Bueno, la idea esta tarde era presentar 2 años entre los bolcheviques de Dios Gómez y tener una conversación con Esther Lázaro, que es su editora. Sé que es un proyecto que lleva tiempo, en fin, de prepandemia, yo creo que ahora mismo, a falta de... En fin, hay varias publicaciones sobre Dios Gómez ahora mismo en el mercado, pero creo que es el compendio más completo que yo conozco ahora mismo sobre ellos. Es decir, que no son un panorama exactamente de 2 años entre los bolcheviques, que es el libro, el pretexto de esta edición, ¿no? Que se rescata, ella lo contará ahora mucho mejor todo el proyecto, ¿no? Pero que se rescata la novela por entregas o la crónica de viajes por entrega que Dios Gómez hace de su estancia de 2 años en la Unión Soviética, pero que en la edición de Renacimiento, y ahí está Abelardo Linares y su biblioteca respaldando, se ha convertido en algo más, ¿no? Se ha convertido realmente de un libro que fue, ella contará todas las circunstancias, pero que fue un poco interrumpido por la suspensión del periódico en el 34, creo que fue, y que hizo que solo se publicaran una serie de capítulos. De alguna manera, en la edición es completada con todas las noticias que podemos encontrar sobre el viaje de Helio a la Unión Soviética y con otros muchos de los textos que hablan sobre Helio Gómez como artista, como personaje, y que iluminan de alguna forma ese texto. A mí me toca, supongo que yo estoy feliz con este libro y con otras muchas iniciativas que se están tomando, porque yo tengo que decir que cuando yo conocí a Helio Gómez, al artista, a su referencia histórica, a mitad de los años 90, que fue un artista que me fascinó de una forma radical, porque era un artista que se movía en un triángulo que era el de el flamenco, el anarquismo y la vanguardia, que mi adolescencia, los granos de mi adolescencia no me permitían otra cosa, era el mismo triángulo en el que yo me movía. Me parecía un artista que era fundamental. Es decir, yo de alguna forma en aquella época, cuando la academia, yo tengo un poco crédito en la universidad actual y pretérita, y no había nada sobre Helio Gómez. Es decir, de pronto para mí me parecía un artista que era fundamental, en cierto sentido, para que también se entienda mi trabajo como artista posterior, y en ese momento no había nada sobre Helio Gómez. Había un libro de Ursula Taller, que era bastante mitológico en muchos sentidos, pero y yo realmente, de una forma absolutamente como aficionado, como los aficionados del flamenco, me remangué y me puse a investigar a Helio, ¿no? Y a mí, como en muchos otros casos, como pasa con el underground, como pasa con muchas cosas, me alegra mucho que después vengan ya un montón de investigadores y empiecen a hacer un trabajo serio sobre Helio Gómez, porque entre otras cosas me descarga de esa ocupación, ¿no? De una ocupación que me prende, pero que creo que es fundamental, porque si no entendemos nuestra propia modernidad, creo que en España hay un grave problema con la tradición moderna, y es que en el campo de las artes, sobre todo, pensamos que Picasso, Miró o Dalí son artistas españoles. Pensamos que hay cosas que existen como ser español o España y esas cosas, y entonces pensamos que son artistas españoles que han construido una modernidad en España que es falso. Ellos han construido una modernidad en París. Entonces nos queda siempre un vacío absoluto, que es qué significó para nosotros la modernidad. Y un artista como Helio Gómez, por lo que sigue siendo un desconocido, por lo que, aunque creo que se va a subsanar próximamente, espero que, por ejemplo, en la colección magnífica, por otro lado, de Reina Sofía actual, no hay un capítulo dedicado a Helio Gómez, tiene que ver con esa falta de relación, ¿no? con un artista que a mí en muchos sentidos me parece fundamental. Y me parece que muchos de los problemas que hay de las escenas artísticas locales, del provincialismo que sigue habiendo en el arte español, por ejemplo, al día de hoy, es que no conocemos nuestra propia tradición. Es decir, no sabemos qué fue lo que pasó exactamente, cuál fue la versión de la modernidad que se dio en esta provincia del mundo, que era España, en este caso que era Andalucía, ¿no? Entonces, este libro, que ya digo que va mucho más allá de 2 años entre los bolcheviques, es un libro que me parece clave para introducir a las muchas facetas de Helios y el enigma también de Helios como artista. Porque claro, no solo está el libro de crónica, está el poema de Erika, que es un poema que está lleno de raptos impresionantes y de poesía, digamos, mecánica de la época, ¿no? Un poco lo que producía su tiempo, ¿no? Pero por otro lado, ves de pronto que por ahí debajo hay un tipo que es, en fin, Helios Gómez es el típico artista que te lo cuentan en una cena y tú te crees que se lo está inventando el que te lo cuenta. Es decir, un gitanillo, o no gitanillo, porque no sabremos eso, será un tema a tocar, de la Sevilla de los años 20, que de pronto es el primer artista que, mucho más incluso que el propio Picasso, que al fin y al cabo es un artista parisien. Es decir, el artista de verdad internacional que teníamos era Helios Gómez. Es decir, era un artista que estaba había estado en París, en Bruselas, en Berlín, en Moscú, y todavía no había cumplido los 25 años. Es decir, y había estado en relación con la vanguardia, con los lugares donde se estaba produciendo el arte más importante de ese momento y que después ha sido tan fundamental. Y tiene una vida aventurera, una vida llena de anécdotas, claro, llena de... además que era muy guapo, es decir, que era un tipo que era muy guapo, y eso le arrastra toda una serie de leyendas, toda una serie de mitos, toda una serie de fascinaciones, toda una serie de espejismos que construyen de una forma muy determinada al personaje. Y me temo que en muchos casos el personaje se come su obra, ¿no? En Santa Clara, ahora mismo en Sevilla, está la exposición, una versión de la exposición que se hizo en Barcelona en La Virreina, y es una exposición donde se puede ver la dimensión de Helios como artista gráfico, ¿no? Como lo que él era y nunca pretendió ser otra cosa, creo. En fin, al final de su vida intentó buscarse la vida, ¿no?, como podía, pero realmente él tenía muy claro su posición como artista plástico, ¿no? Entonces, el mito, el petardazo de Helios Gómez, digo el petardazo porque en uno de los textos que tú aquí compilas sale esa crónica diciendo que Helios había puesto un petardo en la pintura sevillana del siglo XX, ¿no? Es decir, porque muchas veces, es decir, el cronista que lo hace es de Madrid, claro, es decir, que es alguien que tampoco sabe que Ultra y que Picabia y que muchos de los artistas más importantes de la vanguardia europea venían a Sevilla, no iban a Madrid. Eso no lo cuenta, ¿no? Pero en ese momento hay esa visión provincial de que no se entiende cómo en Sevilla puede salir un artista como Helios Gómez, porque se supone que aquí salimos todos Carmen Lafone, es decir, salimos todos, no sé, como Capillita, Torero, pero bueno, lo bueno que tiene Helios es que es Capillita, Torero, flamenco, bolchevique, es decir, hay esa serie de contradicciones absolutas que hacen que el personaje siga vivo desde mi punto de vista y que es lo que en este libro todo el rato salta, ¿no? Es decir, en el libro una de las virtudes que tiene es que es una especie de compendio de contradicciones, es decir, que está todo el rato saltando chispas entre un artículo y el siguiente, porque Helios, donde dice una cosa, en el artículo siguiente presenta otra faceta, ¿no? Ella lo recoge muy bien en su largo prólogo, ¿no? Que es un poco una gran introducción al propio al propio Elías Gómez, ¿no? Y ya como he prometido que no iba a hablar, entonces este, lo que quiero que cuentes primero es toda la aventura de poner en marcha. Bueno, muchas gracias por venir aquí a la PIE. Gracias a vosotros por la invitación, por presentar. Me hace mucha ilusión además presentar el libro de Dios en Sevilla, que es como donde tiene que presentarse. Y más hablar con Pedro G. Romero, que para mí es como el referente de Helios, ¿no? Así que yo me quedaría toda la tarde escuchándote, pero mancho, tengo que hablar yo también. Pues esto surge de Abelardo Linares, que no sé cómo no está aquí sentado con nosotros y habla también sobre Helios, porque en fin, sabéis muchísimo ambos, que me comentó, ay, pues hay un diario catalán, de estos diarios catalanistas de los años de la República, donde Helios Gómez, que es un artista que me encanta, publicó unas crónicas de un viaje a la URSS, a ver si lo encontrara, entonces hice ahí la búsqueda, lo encontré, pensé, ostras, qué interesante, entonces busqué en Wikipedia, lo siento, Helios Gómez, y lo primero que me llamó la atención fue su periplo por campos de concentración, porque coincide con Max Aub, yo soy especialista en Max Aub. Y de repente dije, uy, Bernet, Yelfa, voy a ir a Max a ver qué nos cuenta Max sobre Helios Gómez, porque Max recoge los nombres de todos los españoles con los que está en los campos. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que no menciona a Helios Gómez. Y yo estoy segura que si estás en un campo con Helios Gómez, lo sabes, porque Helios Gómez no es un personaje que pasa desapercibido. Entonces, ese silencio flagrante de Max Aub sobre Helios Gómez todavía me llevó a querer indagar más sobre la figura de él. Y ahí fue cuando empecé a venirme arriba. Entonces, bueno, un texto llevó a otro. Primero fueron pues, esta crónica de dos años entre los bolcheviques. Obviamente leí pues, toda la bibliografía que había hasta en ese momento, la biografía de Úrsula Tajden, los artículos de Pedro, algún artículo más. Últimamente también en los últimos años se ha escrito mucho sobre ello, reivindicándolo como gitano, que bueno, que es un tema que podemos cuestionar, pero es sobre todo hacia allí donde están los artículos en los últimos años. Y luego textos suyos en la prensa, empecé a hacer un vaciado así extenso, que es un poco lo que recojo en el libro. La idea principal era recoger solo los textos sobre la URSS, es decir, el artículo, esta larga crónica que él tenía previsto en realidad hacer todo este reportaje, más un libro de viajes que iba a publicar, que hasta donde yo sé no llegó a publicar nunca, y esta crónica que está inconclusa porque me cerraron por censura en octubre del 34 cuando se proclamó la independencia de Cataluña por Lluís Companys, entonces la Rambla, que era donde se publicaba dos años entre los bolcheviques, cerró durante 15 días, la cerraron, vaya. Y entonces cuando la reabrieron volvió un poco a su estilo original, que era ser un semanario de deportes, que no se metía en temas políticos. Les duró poco lo de portarse bien y estar calladitos, pero nunca retomaron el reportaje de ellos, cosa que he indagado, he buscado en archivos de gente que trabajaba en la redacción en aquellos años, en fin, he buscado en todos los sitios donde se me ha ocurrido por si alguien tenía algunos borradores, algo que diera continuidad, pero hasta donde he podido encontrar no tenemos la continuación de esta crónica de dos años. En realidad no son dos años, son 14 meses. Luego también buscando en archivos del Cominter y demás y cruzando fechas, son 14 meses como mucho lo que llega a estar en la URSS en ese segundo viaje, aunque también nos lo plantea como el primero, como su gran descubrimiento de la URSS, y había estado allí en el año 28, incluso exponiendo en Moscú dos meses. Pero bueno, es lo que decía Pedro. Helios yo creo que es la gran contradicción en sí mismo. Creo que en el fondo es un pillo, y está siempre así un poco viviendo a salto de mata, adaptándose a las circunstancias. Como prólogo, no mi prólogo, sino como prólogo de la crónica en sí, quise incluir una entrevista que le hicieron en La Opinión, que es otro de los grandes diarios del momento, donde él justamente inicia sus colaboraciones como artista gráfico, y de hecho la portada de La Opinión está colgada en el MNAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, porque es uno de los carteles emblemáticos y es obra de Helios Gómez. Y el director de ese periódico le hace una entrevista justo cuando llega de la URSS, donde él ya un poco sienta las bases de lo que va a ser su personalidad en los siguientes años, que es hacer este proselitismo comunista del paraíso del comunismo que es la URSS, porque se comporta públicamente como un comunista ejemplar, y ya anuncia justamente pues, esta crónica que luego pues, he recogido a continuación. Y luego la gran sorpresa, que también aquí el problema son 540 páginas, porque yo iba llamando a Belardo y decía, he encontrado esto, qué interesante, lo puedo poner, claro, claro, ponlo. Uy, también encontré, sí, sí, claro, claro, pero igual me queda un poco largo. Bah, no importa, no importa, sí es interesante, y claro, yo no, para mí todo era interesante, así que ha salido este mamotreto, pero en fin, celebro que a Pedro le haya gustado y que, en fin, creo que ha quedado bien al final. Pero la sorpresa, y también por eso quise recogerlo, es cuando fui a hablar con su hijo, Gabriel Gómez, que tiene también él una historia particular, porque de pequeño conoció poco a su padre, vivía con los abuelos maternos, su madre falleció cuando él era muy pequeño. Y bueno, el padre era una figura más o menos ausente, que entraba y salía de la cárcel, al que veía algún fin de semana, pero que nunca había prestado mucha atención, y fue ya cuando él era mayor, que empezó a conocer a exiliados que volvían del exilio y que le hablaban de su padre, cuando dijo, ostras, pues igual mi padre era alguien importante, y ahí empieza la indagación, empieza a recopilar sus obras y funda una asociación cultural Helios Gómez que tiene una parte de archivo, que es los papeles, libretas, todo lo que ha podido conservar de su padre. Entonces me dejó acceder a ese archivo, me dijo, ah sí, tiene un poema que incluso nosotros lo publicamos, porque como asociación publican así libros con ilustraciones y cuadros y demás. Y me dijo, es un poema sobre Ida Webe, que es la pareja oficial de Helios Gómez en los años en la URSS, un poco así. Entonces yo lo leí, le di otra interpretación que cuento en las páginas introductorias, pero claro, es un poema que aparte de, igual formalmente, literariamente, pues Helios no era un gran literato, se le dan muchísimo mejor las artes plásticas que la literatura, pero sí que es verdad que en el contenido del poema es muy interesante por todo lo que revela, ¿no? Entonces yo sospeché que esa mujer no era Ida Webe, era alguien que conoció en la URSS, pero lo que nos deja entrever este poema es que en realidad su alma siempre fue anarquista, por mucho que se pasara 7 años queriendo ser el comunista ejemplar, ¿no? Y realmente demuestra de forma poética, yo poético, pero de manera muy clara y muy evidente, que siempre considera pues, que el comunismo tenía fallos importantes en cuanto a ideología, en cuanto a maneras, y que él incluso se considera perjudicado por el comunismo, ¿no? Entonces su hijo me comentó que era un poema que le había escrito en los años 50, en los últimos años de su vida, que le dio por escribir mucha poesía, también tiene una novela inédita sobre una especie de épica gitana y demás. Y entonces él me dio una fotocopia, y yo que soy rata de archivos, no hay nada que me guste más que estar ahí remeando cosas en un archivo, y dije, oye, ¿y los originales los podría ver? Entonces cuando me puse a examinar los originales, mi gran sorpresa fue que en la cubierta que él mismo dibujó para este largo poema, pues son muchísimas páginas, son, no sé, 3.000 versos o una barbaridad así, es una epopeya casi, me di cuenta que al lápiz estaba apuntado Sevilla 1935. Claro, que esa crítica al comunismo la hiciera en el año 35, cuando él fue oficialmente muy comunista hasta el 37, quieras que no, reescribe y hay que reinterpretar todo lo que dice Helios públicamente en ese momento. El año 35 quizás es el año más misterioso de su biografía, porque no sabe muy bien dónde está, entonces también la fecha de que él hubiera puesto Sevilla 35 nos da información en cuanto a su mapa geográfico biográfico, pero sobre todo en cuanto a sus ideales comunistas, claro, tiene muchísimo más valor que eso lo escriba en el 35 en pleno auge que no en los 50, cuando ha pasado ya un exilio, cárceles, ha vuelto a España, etc. Como hice ese vaciado en prensa, claro, muchas veces encontraba artículos que no eran de ellos, pero que hablaban sobre ellos. Entonces los fui guardando, me pasó lo mismo a Belardo, mira qué interesante. Belardo también me mandaba, mira, este yo creo que es de Chávez Nogales, no está atribuido, pero yo creo que lo podemos atribuir. Mira, este también. Bueno, hacemos un apéndice. Vale, bueno, hacemos un apéndice, los apéndices creo que son la mitad del libro, pero también está muy bien. Hay 3 apéndices. El primero es un cuento de Sender, donde hay un personaje, el protagonista del cuento, Germinal, un nombre muy anarquista, como Helios, que claramente es un trasunto de Helios Gómez, y donde Sender relata pues, una conversación que tienen en Moscú, porque los dos coincidieron los mismos años allí en Moscú, donde claramente sostiene un poco esta misma hipótesis de que Erika fuera escrito en el 35, porque las ideas que manifiesta el personaje Germinal, el trasunto de Helios Gómez, claramente son unas ideas mucho más anarquistas que no comunistas. Y la verdad es que el cuento tiene mucha gracia, está muy bien escrito. Así que el primer apéndice del libro es este cuento Germinal de Sender. El segundo apéndice son otros textos que publicó Helios en la prensa, o bien declaraciones suyas, ya sea en entrevistas o ya sea pues, los típicos artículos que el periodista cita, literalmente declaraciones del entrevistado o del artista, que también un poco pues, amplían la mirada de Helios y que yo creo que recogen, hasta donde he podido comprobar, todos los textos publicados por él en prensa, al menos, aunque no tengan que ver directamente con el comunismo, la mayoría tienen que ver con el arte. Y luego un tercer apéndice, que es el más extenso de todos, que recoge todos los artículos publicados en vida de Helios, es decir, no ya a partir de su muerte, o que recogen momentos de la vida de Helios, escritos por sus contemporáneos. Y ahí sí que podemos trazar pues, desde las primeras críticas que le hacen a principios de los 20, de la primera exposición aquí en el Cursal de Sevilla, así pequeñas menciones cuando empieza a despuntar como artista, hasta los últimos artículos, que si no recuerdo mal son de Carles Fontserè, otro de los grandes cartelistas de esos años, pero él era muy joven, para él Helios era como su maestro, y en sus memorias habla a menudo de los años durante la guerra civil que compartió, los momentos que compartió con Helios. Entonces hace como todo el abanico de la vida de Helios a través de los textos que escriben sobre él, gente que le conoce directamente. Y esto es él. Más o menos, sí. Y mucho más. Pero sí que, bueno, de lo que estás comentando, claro, de toda esa época, claro, hay que entender, una de las virtudes que tiene Helios es que toma siempre la posición, es decir, en Helios podemos encontrar mucho la posición, digamos, del militante, no tanto del teórico, del hombre de aparato del partido, aunque en algunos casos haya tenido responsabilidades. Entonces, claro, hay que entender, en esto digo de si era comunista, hay esta palabra maravillosa que es comunismo libertario, que es la que yo le explico, que lo soluciona bien. Claro, hay que entender bien qué significa en Sevilla, en la evolución de Helios, ser la diferencia entre comunismo y anarquismo. Quiero decir, en la creación del Partido Comunista en España, en cierto sentido, hay toda una facción de la CNT de Sevilla que se pasa en masa al Partido Comunista. Y Helios pertenece a esa facción, es decir, Helios conspira con ellos. Y el mismo grupo, cuando Helios ya está en Madrid, cuando vuelve a Sevilla ya son todos comunistas. El mismo grupo que meses atrás habían sido sus compañeros, digamos, de activismo, porque hay que ver que Helios Gómez sobre todo siempre fue un... paradójicamente, pero fue un hombre de acción, es decir, fue siempre lo que hoy día diría la prensa, un terrorista. Es decir, siempre fue un terrorista. Fue siempre un tipo que, es decir, con 16 años ya lo cogieron vendiendo armas en un huerto de Sevilla. Es decir, después venía de una familia que en los años 30 solo podemos decir que era una buena familia, es decir, una familia, su padre llevase secretario del Ayuntamiento de Cama, que eso era importante, y que, bueno, tenía una casa en Heliópolis, que en ese momento era también, que estaba relacionado con la masonería y con Martínez Barrio, es decir, realmente tenía una estructura de apoyo en ese sentido, ¿no? Y hay unos conflictos con la familia que no están claros. Bueno, sé que hay parte de la familia de Helios Gómez que sigue en Sevilla y que, pero bueno, Gabriel también tiene estas cosas que se empeña en que no podamos hablar, en que no podamos comunicarnos con estos familiares, que tienen otra versión indudablemente de esos hechos, pero sabemos que él recurría constantemente a la familia para que lo ayudara, etcétera. Pero bueno, lo que voy es que hay que entender que él también veía como tácticamente la posibilidad de que el comunismo era la única posibilidad de realización de una serie de ideas que para él eran clave. Entonces, lo que él veía es que, sobre todo por sus viajes en Europa, especialmente, que el comunismo tenía un fuertísimo arraigo en España, pero no lo tenía en el resto de Europa. Es decir, en el resto de Europa los movimientos libertarios y anarquistas estaban muy relacionados con la bohemia, él los trataba por esa relación. Pero en realidad, donde como forma política, la CNT francesa era comunista, no era libertaria, ¿no? Entonces, en cierto sentido, él veía que era la posibilidad de realización de una serie de sus ideas. Pues la vida lo llevó a dar bandazos, bueno, también estuvo en el PUM, estuvo en el Blog, el Bloque Obrero y Camperol, es decir, que realmente estuvo con los trotskistas. Estuvo con todos. Pero a mí lo que me interesa es todo el rato cómo está con todos, ¿no? Esa posición que pese a todo lo que podamos decir de que era un pícaro, que desde el primer momento lo dicen en Román Rolán, ¿no? O, creo recordar. Y él, en las crónicas de Rusia, se fija, mira totalmente a los pícaros, es decir, está constantemente localizando en las plazas de Moscú y en las plazas de Leningrado a los pícaros, a los iguales. Es decir, en ese sentido es una mirada privilegiada. Él siempre está en una posición en la que el concepto autoritario y burocrático que significaba el comunismo estalinista y que él ve en Rusia y que en sus crónicas, que son claramente panfletos apologéticos a favor de la revolución y a favor del Estado soviético, no transmite, pero él sí que transmite. A mí es que me encanta lo de Tovarich Kagarovich, la anécdota que cuenta todo el rato. Sender, ¿no? De que él, para los que sabían español, le gustaba todo el rato hacer el chiste sobre los Kagarovich, ¿no? Que era la familia de la mujer de Stalin y su cuñado, a los cuales después eliminó, pero que en castellano sonaba Kagarovich, y claro, todos los que sabían castellano se meaban de risa. Pero nadie sabía por qué se reían tanto, porque él nombrara una y otra vez al cuñado de Stalin y todo el rato porque Kagarovich me ha dicho, porque Kagarovich. Entonces, claro, esa anécdota que Sender repite una y otra vez, ¿no? Por lo menos en 4 o 5 ocasiones, significa también la posición que Eliot toma con respecto. Y es curioso también su análisis. Bueno, es que tampoco hay tantos análisis tan. Y su análisis, por ejemplo, del realismo socialista. Es decir, que muchas veces, yo me acuerdo con Carlos Pérez, al cual tengo que agradecerle, que fue el que me encargó el primer, Carlos Pérez, que trabajaba para el Iván, que fue el que me encargó el primer trabajo serio sobre Eliot Gómez, después de muchas conversaciones admirativas. Carlos Pérez siempre pensaba en él como alguien absolutamente etéreo y fútil, pero claro, pues hay unas cosas. Y en ese sentido, que también es algo que tú pasas, en el libro sí que pasa, porque entiendo que es un tema complicado, pero bueno, hay un artículo también, a mí me parece estupendo, de María Sierra, de la Universidad de Sevilla, sobre la importancia del viaje de Eliot a la Unión Soviética para su conciencia política de gitano, que es el tema de Eliot como gitano, ¿no? Es decir, es una cosa complicada en muchos sentidos, pero indudablemente, como yo por eso utilizo siempre la idea de gitano flamenco, en el sentido de que el concepto, el campo de flamenco es un campo en el que los gitanos funcionan. Yo, después de plantearme muchas veces este asunto sobre si Eliot era gitano o no lo era, mi única conclusión fue, Eliot se presenta como gitano. Y si Eliot dice que es gitano, a ver, ¿por qué tengo que venir yo a ponerme como si fuera la policía alemana a ver si era gitano o no era gitano, ¿no? Es decir, yo no soy la Gestapo todavía. Entonces, en realidad, él al principio no lo utiliza, pero cuando no lo utiliza es claramente porque le va a perjudicar. Y cuando lo utiliza es porque le beneficia. Pero hay algo que siempre me dice Gabriel, que lleva razón, ¿no? Gabriel Gómez, su hijo, que dice, se presenta así y dice, ¿tú qué crees que soy yo? ¿Tú crees que yo no soy gitano? Entonces, la cosa esa de lo marrón, que dicen ahora los estudios postcoloniales, ¿no? La idea de la racialización, eso es fundamental. Es decir, lo que Eliot se da cuenta es que hay un factor que sobre él influye todo el rato, que es un factor que lo racializa. Ya sea como andaluz, hay una, ¿no? Tú lo sacas en el libro, un artículo en el que él dice que no entiende porque los españoles, los que saben español en Moscú, no lo entienden a él, como si él hablara otra lengua. Claro, o sea, él dice, pero es que habla un andaluz de Sevilla, que no hay quien lo entienda. Pero claro, él dice, pues que yo hablo aquí con la gente, digo que yo hablo español y me miran como si no supieran en qué hablo. Es decir, a él desde siempre han estado señalando como eso. el cruel retrato que hace Cansino Asen, que tú también lo sacas en el libro sobre él, en la novela de un literato, claro, para mí es un retrato cruel y acertado a la vez, ¿no? Lo que pasa es que Cansino no tiene la capacidad de entender lo que ahí fluye, ¿no? La capacidad de resistencia que significa para un personaje como Helio, esas tácticas, esos usos de supervivencia, pero cuando él lo pone como que prácticamente su actividad política es simplemente una especie de charlatanería de bar para que le paguen un café o para que le paguen una comida, claro, tiene que ver con la supervivencia de una clase subalterna, que claramente todo el rato está construyendo formas, construyendo estrategias, pero a la vez con un compromiso. Es decir, me acuerdo, Carlos Pérez estaba totalmente convencido de que era un doble agente, de que era imposible que Helio Gómez estuviera en tantos sitios a la vez, porque es verdad que en los asaltos del 30, creo que son, a la cárcel de mujeres de Sevilla, y está en los expedientes de la policía de Sevilla, y en la cárcel de mujeres de Barcelona también está. Entonces, no puede ser que el mismo día esté en dos sitios a la vez, ¿no? Y es verdad que se beneficiaría muchas veces, y creo que por Martínez Barrio y tal, hubo mucha influencia, porque es muy raro cómo Helio podía entrar y salir de la cárcel tan rápidamente. Y es verdad que cuando te conocí, cuando hablábamos por teléfono la primera vez, hablábamos de Delfa, del campo de concentración en Argelia, de cómo entra y sale Helio, y cómo Helio, después del plantel que tiene en España, vamos, los que hemos consultado el archivo de Salamanca y hemos visto las fichas de Helio Gómez, después de esa ficha, ¿cómo Helio Gómez podía pensar que se podía venir a Sevilla en el año 41, ¿no? O 42? Venirse a Sevilla, hacer una exposición en Sevilla. Y de pronto, si alguien le dice, oye, que van a por ti, y se va para Barcelona. Pero claro, él se le ocurre que puede venir aquí y que no le va a pasar nada después de que tiene delitos de sangre, ya de propaganda ni te cuento. Entonces, hay algo que también nos resitúa un poco en la época, ¿no? Es decir, que hay, en fin, realmente la máquina totalitaria del Estado franquista era totalitarilla, era chusquera un poquillo, no era esa máquina que muchas veces nos cuentan, ¿no? Sino que de alguna forma tenía un montón de agujeros. O por lo menos Helio Gómez sabía dónde estaban todos esos agujeros, porque desde luego está todo el rato escapándose por ellos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con que esa conciencia libertaria tiene algo que no tiene que ver con una ideología, quiero decir, que es una especie de idiosincrasia. Y en ese sentido yo siempre he defendido la estructura de que es complicado porque no es una estructura académica entender la idea de los flamencos, de que a mí siempre me gustó mucho que Helio se retratara a sí mismo en Días de Ira como alguien que toca la guitarra, ¿no? Cuando toca poner al artista, se pone a un Alfredo Lagos tocando la guitarra ahí en esa estampa, ¿no? Entonces él como artista se pone como un trovador popular, como un artista del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Helio, cuando yo siempre lo he reivindicado también como un artista, ya que estamos aquí en la piel, como un artista flamenco, en el sentido que para mí era ejemplar, porque era un artista que podía ser flamenco sin tener que, aunque en muchos casos pintó flamenca, bailadoras, cantadores y tocadores, pero podía ser flamenco por el modo de hacer, no por la representación, sino porque tenía unas herramientas que tenían que ver o que él había ensayado con la idea del flamenco. Entonces, en muchos sentidos, el giro ese anarco que siempre tenía, tenía que ver con, bueno, ya digo, Román Roland lo cuenta, es decir, como es un superviviente de la picaresca, él lo ve claramente como esas mismas figuras que describe el Buscón de Quevedo, que describe el Lazarillo de Tormes, cómo en el siglo XX siguen luchando por su supervivencia, ¿no? Entonces, esa distancia, pues, le da... Es verdad que es la que hace la única posibilidad que hace coherente desde mi punto de vista el personaje, ¿no? Más allá de... Cualquiera sabe la vida aventurera y procelosa que tuvo, las veces que tuvo que yo qué sé, vamos, yo tampoco pienso en esas cosas heroicas, tampoco creo que fuera el superhéroe, ¿no? Pero de alguna forma creo que verlo con la idea de que si era íntegramente comunista o... Pues, es que su discurso es de un... A mí me recuerda mucho a William Basaba, un americano que hizo una entrevista, un libro sobre el ritmo de geografía, sobre los flamencos de los años 70, y él decía, cuestionaba el problema de el trabajo de los investigadores documentales sobre los flamencos, ¿no? Y él decía, pero es que el problema es que no te puede, lo significativo del comunicando no es importante. Es decir, él contaba siempre el caso de Chocolate y de unos reportajes que él había hecho sobre la misma situación, dos entrevistas sobre Chocolate en los mismos días, ¿no? El mismo día. Una salía en un periódico que era de Sevilla y otra que era un periódico de Jerez. Y en el periódico de Sevilla el periodista le preguntaba, Antonio, pero tú cantaba tu nación jereña, no sé cuánto, pero a ver, tú cantaba, eres de Triana, hombre, yo soy de Triana, yo soy un cantador sevillano, yo estoy en la escuela de Sevilla, yo soy sevillano, tal cosa. Y el mismo día salía en Jerez, un periódico de Jerez que le preguntaba, Antonio, tú llevas muchos años en Sevilla, pero tú eres de Jerez, hombre, yo soy de Jerez, yo soy un cantador de Jerez. Entonces decía, interpretar esto en términos de verdad o mentira no tiene sentido, no tiene sentido. Hay que interpretar lo que está intentando contar Chocolate. Y lo que está intentando contar, entre otras cosas, es esa posición del subalterno que hace que el que lo entrevista, pues no sé, ahí está lo de ir a Ehrenburg, ¿no? Que de pronto ellos le cuentan una historia a Ehrenburg de que han matado a mi padre, a mi familia, y no sabemos que haya pasado nada de eso. Pero claro, es la circunstancia de la construcción novelesca, pero es que Elio Gómez vivía, es decir, comía, lo poco que comía, es decir, vivía de esa construcción novelesca, ¿no? Entonces, de alguna forma, el como artista, desde mi punto de vista, muy adelantado a su tiempo, la construcción performativa de la figura artística de Elio es una de sus obras maestras, es decir, cuando Úrsula Taggen hace lo del artista de la corbata roja, de alguna forma acierta, ¿no?, al retratarlo como un personaje que se ha estado construyendo a sí mismo todo el rato. Lo de menos en los dibujos, antes hablábamos, ¿no?, de que la mayoría de los dibujos suyos todo el mundo piensa que son sobre la Guerra Civil Española, y ninguno de la Guerra Civil Española, no son de la Revolución de Asturias o anteriores, del periodo revolucionario español, ¿no? Entonces, pero después han sido usados porque él era un artista gráfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo en el libro lo único es que yo entiendo que es muy complicado el asunto de los gitanos, ¿no? De la cualidad, pero creo que sin entender esa, ya digo, los gitanos como flamencos, que es una cuestión también compleja, ¿no? Pero sin entender ese atributo que él mismo se dio. Sí, porque lo que no hay duda es que él se lo dio a sí mismo, ¿no? Él se otorgó. Y esto también que es muy importante en el libro, porque el artículo de los gitanos en la Guerra Civil Española, su epopeya, su reconocimiento de que la URSS ha visto la posibilidad de una nación gitana, es que él ve de pronto allí, el problema fue un poco, ¿no? María Sierra lo cuenta en su artículo, que se vino. Y Stalin acabó con todo eso de un plumazo, ¿no? Pero de pronto los años suyos en Moscú, los meses suyos en Moscú, fueron meses en los que de pronto, pues varios periódicos con cabecera en romanó, teatros donde solo se hacía obras en romanó, el circo, que es lo único que quedó, en romanó, cantante, cine, todo se hacía como una especie de, con una identidad cultural. Lo cual a él, fuera como fuera, le otorgó una especie de empoderamiento simbólico que se diría hoy día importante, ¿no? ¿Por qué te estaba diciendo yo todo esto? Por lo libertario, por intentar entender esa relación entre... No, estoy totalmente de acuerdo contigo Y a ver, que no hay que decir, todo el mundo tenemos claroscuros, ¿no? No hay nadie que sea 100% una cosa ni 100% otra. Lo que pasa es que yo creo que ellos tenían un componente individualista que choca con el comunismo de manual, digamos, porque si es comunista, es comunista, no, no cabe el individualismo, ¿no?, en eso. Y lo que él se empeña, como buen quillo, como un pícaro que es, en mostrarse tan comunista, eso cuando, en los archivos del Comintern, ¿no?, cuando él intenta estar en la URSS y quiere entrar en el PCUS, en el Partido Comunista de la URSS, obviamente forma parte del PC, pero no de allí, los informes internos dicen, bueno, es que este chico tiene alma anarquista todavía, hay que acabar de moldearle porque todavía no está... entonces él hace como mucho proselitismo, como por ser un buen alumno, ¿no?, un buen alumno del comunismo y que se le reconozca y como absolutamente integrado, pero en fin, que estuviera en el PUM, en el BOC, en el PSUC, o sea, es que pasó por todos los campos, y creo que ese concepto de comunista libertario le queda muy bien, porque ahí no resuelve la papeleta de contar todo esto. Bueno, yo creo que él en realidad siempre puso, es decir, pues sí, por ese lado individualista y tal, que también es un... En su lógica de tal, yo reconozco que yo después de muchos años de intentar contar qué era lo que para mí era Helios, para mí fue en la última exposición, cuando estuve con Gabriel y un poco me dio, cuando estaba publicando lo de la historia de un gitanillo, la autobiografía del propio Gabriel, y de pronto en ese libro, claro, Gabriel me pasa... las referencias a la carta de Tosquelles, de Francesc Tosquelles, sobre Helios. Entonces, Tosquelles, que bueno, ahora en el Reina Sofía creo que es una exposición sobre su trabajo como psiquiatra, en realidad, bueno, a Gabriel, le habían contado que Tosquelles había que pensaban que Tosquelles había conocido a su padre. Entonces Gabriel le escribe a Tosquelles. Dice, bueno, me han dicho que conoces a mi padre y tal, te pido unos recuerdos sobre él, ¿no? Y Tosquelles le manda una carta que yo cuando la leí, bueno, que está incorporada en esta exposición, bueno, yo también la cito en la de aquí de Helios Gómez, y claro, Tosquelles, que es, a ver, Tosquelles es un psiquiatra catalán del blog y del PUM, que después desarrolla en Francia, es una especie de eslabón perdido. Es decir, cuando empieza a estudiar la historia del arte y las vanguardias después de la Guerra Civil Española, cada vez que falta un hueco, ahí está Tosquelles para llenarlo. Es decir, es como el tipo que completa, que de pronto Fanon, por poner algo que tiene mucho que ver con las reivindicaciones raciales de Helios, o Fanon, como psiquiatra va a Montalbán a estudiar con Tosquelles y es el que le da la dimensión política al pensamiento de Fanon, ¿no? O que Guattari, que después con Deleuze escribe estos libros fundamentales de los 70 y tal, estudia con Tosquelles. Es decir, es como... o que Dubuffet, el Arbour, va y lo consulta con Tosquelles. Es decir, de pronto está en todos esos momentos bisagra, ¿no? Y Tosquelles conoce a Helios Gómez y dice, bueno, lo he conocido dos veces. Con tu padre estuve solo dos veces, pero me causó honda impresión. Lo define en una. Estuve con él en la Universidad de Barcelona en el año 30, creo que dice, habíamos ocupado la universidad, la gente de trotskista, es decir, la izquierda trotskista, habíamos ocupado la universidad. Y dice Tosquelles, yo no, pero tu padre estaba disparando desde el balcón, pero creo que no mató a nadie, solo a un caballo. Solo sé que disparó a un caballo, dice Tosquelles. Dice, y la segunda vez fue después de una reunión de la gente del blog y del PUM, nos fuimos a Juanito el Dorado, que es un café flamenco que había en el chino de Barcelona. Blog y PUM al mismo tiempo no puede ser. Sí, sí, era una reunión de gente del PUM y de gente del blog. Si el PUM es el producto del blog. Bueno, creo que fue la reunión donde se hizo el cambio. No, que el PUM no existía en esa época en la que el blog era independiente del PUM. Bueno, históricamente, vamos, años 30. Lo que cuenta Tosquelles es que ya. En los años 30, el trotskismo estaba recién trasplantado, digamos, a España. Y el bloque obrero campesino, como sabrás bien, fue una decisión del PC, de la rama catalana. Sí, sí, sí. Si la yo, rama catalana. Si yo, si a mí me da igual, pero. La rama catalana, no, es que no es igual. No, pero digo que lo que cuenta Tosquelles. Claro, pues. Que yo no le voy a enmendar a. No, pero sí, es que no puede ser. Sí, pero. Materialmente, lo que no puede ser, y además es imposible. Pues es imposible. Es imposible. Yo cuando conozco a Tosquelles. Todavía, en el año 30, perdone usted. No, esto no era el 30. En el 30 fue lo de la universidad. Pero lo que reunión entre el Bloc y el PUN, que digo que no puede ser, porque el PUN es la fusión del Bloc con la izquierda comunista del reunir. Ese es el PUN. Entonces, un PUN inexistente no se puede reunir con un Bloc que sí, estaba... Sí, pero si yo estoy de acuerdo, pero digo, lo que cuenta Tosquelles es eso. Entonces, su fuente... Es errónea. Diremos a Tosquelles. Entonces, Tosquelles lo que cuenta es que después de esa reunión se van de huelga, que era lo importante, irse de huelga a Juanito el Dorado. Y cuando se van a Juanito el Dorado, están allí, tal, y entonces Elio se pone a recitar a Lorca y poemas propios, según parece, tal, y empieza a concurrir a un montón de... Y en ese momento Elio, según dice Tosquelles, todo el rato, dice algo así como que el día que la revolución tome la fuerza del orador popular, ese día la revolución triunfará. Entonces Tosquelles, en la carta que le manda a Gabriel, reflexiona y dice, bueno, ese día fue el primero que creo que me di cuenta que entre lo personal y lo social no hay diferencia. Es decir, que entre lo que uno entiende como manifestación propia de sus deseos y de su anhelo y la realización política y social de ello, no hay ninguna diferencia. Que es un poco el campo de trabajo que después desarrolla Tosquelles, que después es tan fructífero hasta el 68 francés, ¿no? Entonces, claro, que Tosquelles diga eso a partir de una cosa de Elio Gómez, lo digo por la diferencia entre lo personal que tú estabas diciendo, de lo individual, y lo que el comunismo significaba de social y de colectivo. Es decir, de pronto Tosquelles, tenemos un testimonio que dice Tosquelles, ya digo, con errores seguramente de su memoria, que estaba allí, que lo vio y que vio que en ese momento Elio estaba poniendo de manifiesto un discurso en el que su deseo, digamos, su potencia como individuo y su idea de lo colectivo funcionaban a la vez. Es decir, que de alguna forma Tosquelles de pronto nos está solucionando, haciendo una hipótesis de intentar solucionar esa tensión típica que también existe entre el individualismo anarquista y lo colectivo comunista, ¿no? Es decir, realmente esa latencia era mucho más habitual entre los militantes de la época, porque, claro, muchas veces cuando pensamos, por ejemplo, en hay que pensar en los años 30, cuando él habla de la maravilla de la Unión Soviética, hay que pensar lo que había aquí. Quiero decir que los discursos son siempre por contraposición. Hoy día es muy fácil pensar, bueno, eso era la maquinaria burocrática, hay que pensar lo que había pasado en Rusia, que aunque hoy podemos hacer todo tipo de hipótesis, lo que había pasado entre la Rusia zarista y la Rusia de después de la Revolución, que fueron una serie de errores económicos brutales, la NEP, etcétera, etcétera, pero que, desde luego, había una diferencia abismal. Entonces, todo el rato hay que intentar situarse, sobre todo en un personaje como Elio Gómez, que tuviera la familia que tuviera, él tuvo una especie de trayecto proletario, tenía que ver la potencia que ahí circulaba todo el rato, ¿no? Es decir, que en realidad él estaba manifestando una... Que para mí no hay contradicción entre esa pulsión anarquista y esa pulsión colectivista comunista, ¿no? Es decir, para mí es como una pulsión natural y para mí la visión de Helios de que el comunismo era la única posibilidad política de realizar alguna de sus ideas también me parece bastante impresionante. No quiero citar a Bergamín porque Bergamín es un poco tremendo en estos casos, pero es un poco como cuando dice Bergamín con los comunistas hasta la muerte y ni un paso más. Es decir, esa idea de que realmente la única posibilidad política que tenían sus ideas de izquierda pasaban por el comunismo, que era la única fuerza que podía ser hegemónica, además en el momento en que están ascendiendo los fascismos en Europa, ¿no? Es decir, que. Y él además se construye en Berlín, como tú recoges muy bien en muchos de los textos, él cuando llega a Berlín se construye allí como artista. Y cuando el Berlín en el que está Helios Gómez es el Berlín donde está ascendiendo el partido nazi y donde los comunistas se están enfrentando a los nazis de una forma violenta, ¿no? Entonces, en realidad él se está construyendo. Es decir, que. Es que una, muchas veces. No sé, a mí muchas cosas me dan susto cuando intentas entender a Helios Gómez porque las circunstancias de su vida explican de una manera tan transparente su obra, ¿no? Es decir, él está en la Revolución de Viena, él está en el Berlín revolucionario, él está en Moscú, en su obra se transparentan los lugares en los que ha estado trabajando de una forma clarísima, ¿no? No hay. Es decir, es una especie de. Realmente un artista mucho más naturalista que. Digo, en esta discusión del petardazo que había puesto en la escena real española, es un artista mucho más realista que el supuesto realismo decimonónico que se practicaba en ese momento en Sevilla. En su obra todo el rato se transparentan las condiciones sociales de los lugares en los que vive. Hasta los momentos dulces, cuando vive en Bélgica, ¿no? cuando pasa la. Con todo el grupo este de Deauville y tal, que su, ahí dulcifica un poco sus representaciones porque está viviendo un momento más dulce, ¿no? En esa especie de progresía de izquierda humanista que se encuentra en la escena belga, ¿no? Pero en realidad es un artista como que transmite muy bien, ¿no? Que transmite muy bien su forma de. Sus formas gráficas, su trabajo como artista, transmite muy bien las condiciones de su época. Es un artista materialista a bar la letra, ¿no? De una forma muy. En fin, muy. Muy. Y después, otra cosa que quería también apuntar es que. Y que para mí este libro también, ya que esté en la librería, ya permite dentro de unos años poder hacer la vitrina perfecta, es el hecho de que tengamos, digo, con esta hipótesis de que Helios es un artista desde el punto de vista gitano flamenco, ¿no? Que tengamos tres libros increíbles, el maestro Juan Martínez que estuvo allí, de Chávez Nogales, Joselito en Rusia de Martínez León, y dos años entre los bolcheviques de Helios Gómez, tres libros con un punto de vista que circula por esos libros, no digo que sean tres libros de flamenco en Rusia, pero tres libros en el que el punto de vista de los flamencos circula por esos libros sobre la URSS. No sé, que es algo desde mi punto de vista inaudito. Bueno, una prueba de que el flamenco en esos años era, como yo siempre he mantenido, era el rock and roll que fuese en Europa y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de pronto tenemos tres libros en los que la sensibilidad flamenca, el maestro Juan Martínez, que era el libro de Chávez Nogales, que era un bailador entonces, pero que después acabó siendo guitarrista en Nueva York, que le cogió la Revolución Rusa y tiene una primera visión de la revolución vista desde el primer momento, el libro de Martínez de León, que viaja a Rusia, y que después lo convierte en una novela, ¿no? En una parodia con Joselito, pero que él viajó a Rusia verdaderamente convencido, como comunista de Triana, de que si triunfaba la, había que convencer a Stalin de que si triunfaba la revolución no se podían prohibir los toros, porque los toros eran básicamente algo popular, y ellos hicieron una expedición de Triana con 5 toros, que se quedaron allí en Rusia los pobres, y no pudieron ver a Stalin, y lo cuenta en esta novela gráfica, que es una de las primeras novelas gráficas que se publican en Europa y en España, indudablemente, y 2 años entre los bolcheviques, de Elio Gómez, que todo el rato está ese punto de vista. Ya digo, en cada vez que vea un chavalillo que yo todo el rato pienso que él se reconoce muchas veces, ¿no? Que ve en Leningrado o en Moscú, subraya su presencia en el libro, ¿no? Hay todo el rato una mirada en la que intenta buscar a esos subalternos con los que él se siente como iguales, ¿no? Y también en todo lo que cuenta Sender siempre hay esa figura, ¿no? Y siempre lo caricaturizan. Y en Sender siempre hay, desde mi punto de vista, hay un poco de desprecio. Hay una mezcla de admiración porque pero una cosa como muy básica, ¿no? Como la admiración, celos. Claro, como que era muy guapo y se llevaba a todas de calle. Tú tienes la teoría de que a lo mejor Elio estuvo con otra rusa. Pero bueno, yo ahí veo todo el rato que Ira, que lo que conocemos de ella es que era, pues, en fin, un personajazo, ¿no? Hay esa, no sé si está así en tu crónica, creo. La nota de los diarios. Claro, o cuando la expulsan de la nota de la prensa, cuando la expulsan de España, que dice que era guapísima y que salió de España guapísima y elegante. Es decir, que fue expulsada por el gobierno español, pero guapísima y elegante. Entonces, esa fascinación de Sender todo el rato, que claramente está enamorado de la pareja de Helios, y bueno, y esa que antes hablamos, que no está en la antología, el libro de la esfera, en que él mata en un cuento, hace que Helios se ahogue y él se queda con la novia, ¿no? Es decir, que ya la fascinación absoluta. Entonces, todo el rato hay el desprecio por el subalterno. Y eso Helios lo tuvo que ver toda su vida, ¿no? Una especie de desprecio. Es decir, si era gitano o no lo era, no lo sé, pero que lo despreciaban como gitano. La parte chunga de ese gitano, esa siempre la sufrió. Entonces, esa la hace notar siempre, ¿no? La hace notar. Y bueno, en los últimos años de su vida, sobre todo, ¿no? Que no me puede dar la palabra, que si me da la palabra, me la llevo. Pues se la pasamos al público. Sí, yo quería preguntar, en este momento, a ver, cuando has hablado del realismo socialista, que has comentado como el encuentro de Elio Gómez con el realismo socialista, eso que al final no lo has desarrollado, ¿en qué medida su relación con, vamos, su encuentro con el realismo socialista influye un poco su distanciamiento con el comunismo, o sea, ¿cómo lo afecta de alguna forma encontrar un tipo de política y un tipo de estética que nos correspondiera a su grupo con su interés artístico? Pues la verdad es que yo creo que el único punto de desunión entre los bolcheviques donde se permite ser un poco crítico es justamente en el punto artístico y en el encuentro con el surrealismo socialista, que él considera que todavía debe evolucionar mucho más para estar a la altura del proyecto real comunista. O sea, él, estoy segura que considera que su obra es mucho más pro la causa que no el arte que se está desarrollando todavía en la URSS. De hecho, es muy crítico con las exposiciones a las que asiste, con los artistas a los que le presentan, los desprecia hasta cierto punto, y lo único en lo que sí muestra cierta admiración es en las artes gráficas, justamente, ¿no? En la xilografía hay un texto justamente sobre eso, y lo que es la parte gráfica, o sea, igual también es la parte que más le toca a él, ahí sí que es el único punto que salva del arte comunista, del arte en la URSS. Pero la verdad es que desprecia bastante el realismo socialista de entre el 32 y el 34. Lo que él ve allí y lo que escribe además, sí, no le gusta. Claro, él ha estado en toda la exposición, él ha estado en la exposición del 32 del Stedelijk de Ámsterdam, que es la primera gran exposición que se hace sobre arte y socialismo, que la hace Peter Alma, que es amigo suyo, y que solo están Picasso y Elio Gómez entre los artistas españoles, pero que están todos los rusos, digamos, de lo que consideramos hoy día la vanguardia heroica. Rodchenko, Lisitsky, Mayakovsky, es decir, eso, están todos. Entonces, cuando él va a la URSS, todos esos artistas están vetados. Las políticas de Stalin, en las que todos esos artistas solo se pueden desarrollar como artistas gráficos. Es decir, Lisitsky, por ejemplo, es un pintor que en ese momento, cuando está ellos allí, dirige la revista La URSS en Construcción y es el maquetador. Entonces, una revista extraña, y la conozco bien porque de hecho durante un tiempo tuve varios ejemplares que pude comprar en un mercadillo en Rusia celebrando la revolución de octubre y noviembre, como bien sabemos, y una revista realista estalinista en la que el Lisitsky hacía un trabajo de maquetación impresionante que lo convertía en otra cosa, pero era una revista que a priori era capaz de responder al imaginario que estaba imponiendo el estalinismo sobre la representación heroica. Pero sí que es verdad que en su transcurso, después de Días de Ira, tanto a la Revolución Española, el libro que hace en Rusia sobre todo, ¿no?, en el primer viaje, y a Viva Octubre, hay un giro del que tiene que ver con cierto populismo, ¿no?, con huir un poco del hermetismo de la vanguardia y acercarse a una cierta gráfica que todo el mundo pueda interpretar de una forma populista, es decir, que todo el mundo sea capaz de leer, ¿no? Y ese giro sí que se produce. A mí, de todas formas, siempre me ha interesado mucho, para intentar entender a Elio, ver un poco lo que Felipe Alaiz, que era un anarquista peculiar dentro del anarquismo español, lo que Felipe Alaiz interpretaba de las ideas estéticas, que no sabemos muy ciertamente hasta qué punto influía directamente en Elio o no, pero sí que sabemos que, bueno, que le publicó su primer trabajo en Ormolido, ¿no?, en las ilustraciones, que después fue el que lo conectó con Bouza y con toda una serie de editoriales en Barcelona y le dio todos sus primeros trabajos. Y siempre hubo una especie de protección, porque es verdad que hubo varios amigos, bueno, Lafon en Sevilla, por ejemplo, Lafon, que lo pone en contacto con los belgas y que son artistas burgueses, que de pronto le dan una protección, un cariño especial. Yo recuerdo que después de ver la serie El Sol Desaparecido, con la hija de Rafael Lafon, que ya falleció, ella no podía entender, cuando veía las postales que guardaba su padre, y yo le contaba quién era Elio, ella no podía entender que su padre estuviera mandándole dinero a un artista que estaba exiliado en Francia por actividades terroristas. Entonces ella decía, pero mi padre, ¿cómo podría? Claro, yo le hacía, intentaba que comprendiera que hubo una vez en Sevilla que eso era posible, que un artista conservador católico burgués podía acabar apoyando a un artista libertario anarquista, pero que habían coincidido en Oromana y en otros círculos vanguardistas, en fin. El caso es que Alaiz es de los pocos, en el debate estético que se da en las filas del anarquismo español, de los pocos, por ejemplo, que defiende la vanguardia como la única posibilidad de realismo. Por ejemplo, es de los que saluda el Ulises de James Joyce como la gran novela realista, y como que la experimentación lingüística es la única posibilidad de transmitir verdaderamente lo real, que lo otro es una especie de falsificación de lo real para complacer la mirada fácil, ¿no? Entonces, uno piensa que, o puedo pensar que Elio Gómez había escuchado a Felipe Alaiz, luego había convivido con él en Sevilla, y que estaba cercana a esas posiciones. En el debate, por ejemplo, con Federica Monseni sobre Dalí o Picasso, Felipe Alaiz defiende totalmente al Picasso cubista y al Dalí surrealista frente a Federica Monseni, que reivindica un arte realista figurativo, que sea una especie de ilustración pedagógica para el obrero, ¿no? Para entonces, esas posiciones de Alai, que después reformula en un libro desde el punto de vista muy interesante, que es Arte Fácil, ya en los años 40, permiten entender muchas de las cosas que dice, permiten entender muy bien la poética que podía definir al propio trabajo de Elío Gómez, ¿no? Es decir, incluso Felipe Alai en Arte Fácil construye una figura artística que es el artista popular, y construye un artista popular que tiene mucho que ver con los gitanos y con los flamencos. Es decir, él habla de la forma de hablar. Claro, Felipe Alai es, bueno, de los muchos mundos que hay en el anarquismo catalán de los años 20-30, hay un grupo en el que está Felipe Alai y otros que tienen como una especie de cruzada extraña, y esto también es muy importante para la identificación con los gitanos de Elío Gómez, de cruzada por la emancipación de los gitanos, y siempre tuvieron compañeras gitanas. Y cuando Felipe Alai viene a Sevilla con Solidaridad Obrera, viene con esta, que creo que le llaman la Faraona, que era una gitana catalana, y viene a Sevilla con ella, y es con ella con la que entra en contacto, por ejemplo, con la trianera, que en fin, que no sabemos mucho más, pero con las trianeras que están trabajando en la Cartuja de Prisma, que de ahí viene el mito un poco, creo, de que Elio trabajó alguna vez como aprendiz de cerámica, y se pone en contacto con el sindicato de las artistas ceramistas, y todo es vía la Faraona, vía esta compañera que le puso en relación con todos los gitanos, y da de pronto una mirada inédita, digo, porque estamos hablando de los años 20 en Sevilla, inédita de lo que después va a ser, o lo que hasta hace muy poco tiempo está siendo, hace muy poco tiempo, una conciencia política de lo que significa ser gitano, ¿no? Que desde los años 60 para acá existe, pero que anteriormente no existía. Y Felipe Alai ahí la esboza en esos primeros momentos, y después Elío Gómez claramente en su texto de los gitanos de la Revolución Española, ¿no? Entonces, de alguna manera se puede ir construyendo que en realidad todos estos elementos un poco dispersos y un poco difíciles de encajar por las lecturas académicas que hay sobre la modernidad española, tienen lugar, ¿no? Es decir, que Elío Gómez, creo que muchas veces, por lo que queda fuera del canon de la modernidad española, es porque no saben dónde ponerlo, ¿sabes? Por algo así como que, ¿dónde ponemos a este hombre? Pues eso, si comunista o libertario, esto de gitano, pero pinta y hace arte gráfico, entonces esa imposibilidad de situarlo, de encasillarlo, ha hecho que sea siempre una especie de verso suelto, que no hay manera de, bueno, bendito, verso suelto, pero de alguna forma tiene que ver por las carencias de tener una estructura en la que poder entender, y para mí, ya digo, que yo mi interés por Elío Gómez siempre ha sido totalmente interesado. Es decir, yo es que creo que hay que entender que solo entendiendo a Elío Gómez se puede entender muchas de las cosas que se han hecho en el arte en España en el presente, ¿no? Es decir, que solo entendiendo a Elío Gómez se puede entender el trabajo de Darcy Lange, un artista que es de las Antípodas de Nueva Zelanda, ¿no? Esta artista que está aquí, ¿no? Pues solo entendiendo a Elío Gómez se puede entender esa posibilidad de que eso que aquí todo el mundo piensa que es imposible, que es agua y aceite, los flamencos y la vanguardia, por ejemplo, estuvieran en el mismo golpe dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy... es decir, que entender ese giro populista de Elio Gómez tampoco es solo por las claves, creo, ideológicas, pero es verdad que en Berlín Gross, por ejemplo, fue su protector. Y mira que estilísticamente el trabajo de Gross no tiene nada que ver. Pero claro, los grabados de Gross, es decir, todo el interés de Gross por la noche, todo lo que sabemos de él, sí que te figuras todo el rato a Elio acompañando a Gross en esas noches de Berlín de los años 30, ¿no? Entonces, pues sabemos que él en la película esa, que hay un fragmento en la exposición, ¿no? Que el contrabandista de Mallorca, y él hace de gitano y sale como un bandolero bailando allí en una película de contrabandistas que se filma en Mallorca, los exteriores y los interiores en Berlín, pues él se ganaba la vida haciendo de español, de gitano. Es que literalmente se ganaba la vida haciendo de eso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que también lo determina como artista, ¿no? Pero Pedro, justamente, en esa época, español y gitano desde fuera no era un poco pregunta, ¿eh? ¿Lo mismo? Lo mismo, sí. Los pobres a todo el mundo les echaron Escudero, que es otro artista que ahora mismo tengo una exposición en Granada, pues siempre era el artista gitano. Y no se entiende, y parece que es que usurpara el papel. No lo usurpaba, es que todo el mundo le decía gitano. Entonces, es que gitano no significaba exactamente romano o romaní, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Y que era pobre, ¿no? Y que eran pobres y que se buscaban la vida de una manera. Una cosita, bueno, varias cositas. Habéis lanzado mucho la caña y para pesca, y habéis pescado montañas de peces que es muy complicado recogerlos todos, ¿no? Por ejemplo, yo publiqué un libro que se llama La senda gitana, donde Irving Brown, se llamaba Brown, es un norteamericano que viene aquí imitando a las cosas del siglo XIX gitanistas, ¿eh? Y recorre todo el mundo autoestimulario, un poco hace lo que hace Francis Carpó en La primavera de España, y él hace lo mismo, un recorrido, se hace pasar por gitanos aquí a Calor, y convenció a todos los gitanos, porque ya en esa es una época en la cual se está dejando de hablar Calor, y casi nadie ya empezaba a no hablar Calor. Y bueno, pero eso que es muy interesante por los hilos. Yo también he reeditado un libro de los hermanos Cava, que eran policías además, y muy curiosos, y bueno, Pedro era un buen novelista y tal, y que se llama Andalucía, su comunismo libertario y su cantejondo, que es también del año 35. ¿Su comunismo solo? No, su comunismo libertario. La edición primera, que es la editorial Atlántico, es su comunismo libertario. Hubo una reedición de los 60 o 70, creo que sí, que le quitaron lo de libertario, pero la que yo he reeditado devuelve el título original, y la primera edición, que es... curiosamente está editada por un personaje muy curioso que estuvo luego, era jonsista y tal, que es Guillén Salaya, el Atlántico, de principios de los años 80, se llama así, eso es. Andalucía, su comunismo libertario y su cante. Sí, yo conocí a uno de los hijos de los Cava, que está todavía vive ahí en Madrid. Sí, yo le publico a la mujer también varias novelas y tal, a casi todo el mundo. Y ahí hay, en ese libro hay una fascinación que tiene que ver con dos años en la URSS, es decir, con los rusos, ¿no? que es un poco caricato, ¿no? Es decir, cuando compara, por ejemplo, las estepas de Écija con las estepas de Ucrania, ¿no? En el libro de los hermanos Cava, porque claro, tú dices, hombre, comparar Écija con Ucrania, en fin, la producción de trigo cambia, pero es verdad que si en ese estepa, libro... Si hubiera sido estepa, pero son los colores de estepa. Claro, pero hay todo el rato esa cosa de la esencialidad de la tierra y que las tierras dan, ¿no? El libro de los hermanos Cava, de que la tierra produce unos vegetales particulares, ¿no? Entonces, el libro, que yo lo he leído varias veces porque por delirante no queda... tiene que ver todo el rato con esa teoría que siempre había de que desde que la revolución iban a empezar, o en Rusia o en España, ¿no? Todo este tipo de teoría de esa comunidad de los dos lugares campesinos donde la revolución empieza antes que en los lugares industriales, todas esas contradicciones iluminan un poco el fondo del libro, ¿no? Pero... Sí, otra cosa es que, bueno, citabas a Lafón, yo creo que en la Sevilla de esos años hay una ambivalencia, porque por ejemplo Lafón era conservador personalmente, pero en su libro segundo, el primero Cráter, era un libro formalista y sí, pero luego hace signo más, llamar un libro de poemas, signo más, es decir, es un libro bastante vanguardista y le pasa lo mismo que le pasa a Juan Sierra, en esa misma época, que es un poeta capaz de hacer poemas a la Semana Santa surrealistas. Yo le conocí, le conocí su, primer, su último libro, y los poemas de Juan Sierra son quizá los únicos de que practican un surrealismo andaluz, por llamarlo de alguna forma, porque es un surrealismo muy ahincado en muchas cuestiones sevillanas, ¿no? Primo hermano de Dalberti, pero más enraizado en Andalucía. Es decir, que había unas relaciones entre... Bueno, tú publicaste Teoría y Realidad, ¿no?, de la Semana Santa, que es un, también, también, un libro... Ahora, yo quiero preguntarte una cosa, y es lo que has hablado, es decir, por ejemplo, en los años 30, lo que es curioso es, ¿cuál tú crees la postura de Helios ante, por una parte, Renau, que platicaba la técnica aerográfica, es decir, que a mediados de los 30, lo que aquí un poco se impone es un cierto realismo, porque la técnica aerográfica permite una representación bastante realista, por un lado, y de Renau, que era un comunista, y por otra parte, de gente como Monleón, en las revistas anarquistas también valencianas y tal, que también practican una especie de realismo un poco especial, sobre todo debido a la técnica aerográfica, ¿no? que en esa época, por lo menos tipográficamente, lo que se impone son los fotomontajes fotográficos para hacer portadas de libro y las cosas con brocha, ¿no?, con brocha aerográfica. Sí, ahí se ve un pequeño desplazamiento entre Renau y Monleón entre los 30 y los 30 y tantos. Quiero decir, la influencia de Herfield es fundamental en ello y en toda la estética de revistas como AIZ y como de toda esa estética alemana aerográfica, como tú dices. Yo es que a Renau le tengo un... no soy de... Estoy trabajando ahora, justamente, en cierto sentido, estoy trabajando con esos materiales, porque estoy trabajando con la colección del Iván, y la colección del Iván es muy rica en toda esta época, ¿no? Y claro, hay algo siempre de impostura en Renau, ¿no? Y Renau realmente, en los mismos años, produce obras de mucho tipo. Es decir, igual está haciendo para los semanarios comunistas... portadas que tienen que ver con los semanarios comunistas alemanes, que está haciendo carteles costumbristas, que un cartel sobre la barraca valenciana que parece que lo hubiera hecho Vacarisa, es decir, que realmente es un artista que creo que su valor fue como comisario político durante la guerra civil, sobre todo, ¿no? Y después, sí, en el claro, y tiene series muy Herfield, impresionantes como la Fata Morgana USA o los Diez Mandamientos, ¿no?, o esas series que son, pero que son siempre tardías y son geniales, ¿eh?, porque era realmente un enorme artesano. Y la posición de Helios con respecto a ellos, claro, era de hecho Helios en estudio hizo dos portadas que después que casi todo siguió Monleón y algunas de Renau también, ¿no?, y dentro publicaban, y ahí compartieron, y Helios era mucho más de tintas planas, y en el debate internacional, que es un debate que la posición del 32 de Peter Alma es muy importante, quedan fuera todos esos artistas, digamos, más figurativos, creo que para Helios es muy importante la amistad con Art, con Gerhard Art, el artista... austriaco, al que conoce en Viena, al que después encuentra en Moscú y que después muchos de lo que tenemos hoy de Leo Gómez lo tenía la Fundación Gerhard en Ámsterdam, y que es un artista fundamental para todos nosotros, que no sabemos lo importantísimo que es, pero es el artista más importante que creo yo que hay en el siglo XX, indudablemente, en niveles de uso, porque él inventa el pictograma, es decir, cuando la gente va al servicio y pone caballero o señora, es por culpa de Ar. Las señales de tráfico son por culpa de Ar. Lo primero que hicieron tanto PC como Mac cuando fundaron las empresas fue comprarle a Isotype todo el registro de símbolos para poderlos incorporar a su repertorio, ¿no? Es decir, el proyecto Isotype que desarrolla Gerhard, de los pictogramas, y todo el proyecto político de producir arte gráfico y cederlo gratuitamente a todos los colectivos obreros, a todos los sindicatos, a todo el que quisiera reproducirlo. De hecho, el símbolo de Nike, por poner un símbolo capitalista por excelencia, lo compraron por $15 a los representantes americanos de Isotype, a una diseñadora que había hecho este grafismo de la victoria, de la Nike, ¿no? Entonces, el conocimiento de Gerard por parte de Helios para mí es fundamental para entender un poco, después de su película europeo, cuando vuelve, cuando funda el sindicato de estudiantes, perdón, el sindicato de dibujantes de arte gráfica de Cataluña, cuando se empieza a construir de una forma política como artista gráfico, ¿no? Creo que esa es de los pocos artistas, o casi el único artista español que con mucha conciencia toma ese camino, frente al de Renau y otros que es más... yo de hecho siempre lo discuto mucho con la colección del Reina, sobre en esas cuestiones en que privilegian demasiado un poco a Renau, ¿no? Desde mi punto de vista hay algo... que le tengo un... hay algo fallero, ¿sabes? Que no puedo evitar, hay algo ahí fallero que veo de esos artistas que no... que... y creo que Helios mantiene la distancia con ellos, por muchas razones, ¿no? De hecho, el pobre, y digo el pobre porque para mí es muy desafortunado, se pueden ver algunos ejemplos en la parte final de la exposición, de Helios Gómez, ¿no? Las pinturas de los años 40 en Barcelona, ¿no? Todas esas pinturas realistas de desnudo, concesiones un poco que hacía a la supervivencia, ¿no? El galerista le invita a que pinte mujeres desnudas porque eso se vende en ese momento, ¿no? Es decir, toda esa pintura que es torpe, que es un poco... que a mí me recuerda a la mala pintura, en este caso a posta, de Picabia y compañía, ¿no? Pues descentra a Helios de su verdadero núcleo de trabajo, que es como artista gráfico, como lo que en el artículo que llaman los xilógrafos, ¿no? Los xilógrafos de Moscú. Pues él es un artista que está implicado en que las artes mecánicas, es decir, las artes del productivismo, son las artes del futuro, no la construcción del artista individualista, ¿no? Eso lo tiene claro, por lo que acaba haciendo otras cosas un poco porque las circunstancias lo llevan a ello, ¿no? ¿Qué pasó con Max Hauck? Pues, ¿Max Hauck y Helios Gómez? Casi el principio. Pues hasta donde pude averiguar, estoy segurísima, o sea, por fechas, por lugares, coincidieron en Vernet y coincidieron en Jerfa, y seguramente se vieron también durante la Guerra Civil, al menos en Barcelona, en el momento que estaba en los últimos meses de la guerra, porque también estaba allí Helios Gómez, pero el silencio de Hauck sobre Helios Gómez es muy significativo, o sea que debía caerle muy muy mal a Helios Gómez. Hombre, sí, una pregunta para ella. No he visto tu nombre en el libro. Esther, gracias, Esther. Bueno, mi pregunta era otra, pero conectando con lo que la compañera ha dicho, ¿no podría ser que la relación entre Masao y Helios Gómez, bueno, yo, tú eres especialista y seguro, sabrá mucho más que yo de toda esta cuestión sobre Masao, así que a lo mejor meto la pata. Te pregunta, Masao, él era socialista, ¿no? Y él no sentía, creo yo, mucha simpatía ni por los anarquistas, en su serie famosa, ¿no? del laberinto español, ¿no? En esa novela, que él especialmente es muy crítico con las posiciones de los anarquistas, ¿no? Y tampoco es muy simpatizante, todo lo contrario, del Partido Comunista, ¿no? Entonces, no sé si en esa fallida relación, no sé cómo llamarla, entre Masao y, por cierto, me encanta como escritor, entre Masao y Helios, que nos encontramos siendo de todo, ¿no? Esa singular travesía política, ¿no? Si pudo haber influido esas posiciones políticas de Massao hacia esa figura, o si la verdad a lo mejor, no sé, si tuvo Yelfa o no, yo conozco el libro de Yelfa, de Massao, que es un libro extraordinario, ¿no? No lo sé. Y la segunda cuestión es una reflexión que más, a partir de lo que tú has dicho, ¿no? Esther, que es que, bueno, tú hablabas del desencanto de Massao en la Unión Soviética, ¿no? A partir del poema que él tiene, ¿no? Que no conozco, evidentemente. Yo sí vi en la exposición un poema muy bonito que Nieva en Kiev, ¿no? Sí, este es Erika. El desencanto de Helio Gómez. Sí. Bueno, eso, lo que más me emocionó fue lo de Nieva en Kiev, ¿no? Es muy bonito, ¿no? A ver, el desencanto de Helios en la URSS. La URSS, él va en la año 30-32, ¿no? Así es. Estamos en pleno estalinismo, ¿no? Y aquí sí me gustaría que había que diferenciar y no meter en un mismo saco lo que es la URSS estalinista, Stalin, ya que se habló de represión en España y en tal, Stalin es el que mató más comunistas en toda la historia. Y sabéis que no quedó nadie de la vieja del Comité Central que impulsó la revolución, ¿no? Entonces es muy distinto lo que fue el estalinismo, lo peor que ha ocurrido al movimiento obrero, que los inicios de la revolución soviética, ¿no? Con una explosión artística de vanguardia muy importante, con un arte que se desarrolla cuando la gente literalmente moría de hambre, con trapos, alfileres, cartones, y hay el lazo con lo que le impresionó a Helio Gómez sobre el interés por los gitanos en la Unión Soviética, que le dio personalidad a las distintas nacionalidades de la Unión Soviética. Por ejemplo, un alfabeto para todos aquellos idiomas de la República Soviética que tenían lengua, pero no alfabeto. ¿No? Entonces, eso es un lazo, porque yo creo que había que diferenciar bien entre esas dos etapas. Él conoce la Unión Soviética estalinista, ¿no? Yo creo que para esa personalidad anarquista, era muy chocante, ¿no? Y no sé si es el desengaño de otros, que yo llamo profesionales del desengaño, cuando viajan a la Unión Soviética, que ya estaban desengañados antes de hacer el viaje, y que utilizan eso para justificar sus posiciones, ¿no? En torno a esa época, además, creo que se desarrolla lo que se llaman los compañeros de viaje, ¿no? Entre los intelectuales, ¿no? Y casi la mayoría de la intelectualidad, en española, Alberti, etcétera, Neruda, Modotti, exactamente, se unen al estalinismo porque la Unión Soviética tenía un gran prestigio, tenía un aparato de propaganda muy potente, ¿no? ¿Hasta qué punto Helio formaría parte de esa galaxia que busca en la Unión Soviética una promoción artística? Él, que estoy seguro que no conocía los entresijos de los clásicos estalinistas, de otros artistas, Pablo de Neruda, que no lo quise, y se quedan de los crímenes. Bueno, eso no me quiero autorizar. Pues sobre Massao. Igual influyó, pero la verdad es que Massao era un hombre que era capaz de tener amistad con gente de ideologías muy diversas. Es decir, nunca... Claro que Renau tuvo un gran pollo, es decir, una gran discusión, además muy sonada, justamente por cuestiones políticas, ¿no? Porque Renau le acusa de anticomunista, cuando Massao siempre dejó muy claro que él no era anticomunista, pero tampoco era comunista. Él siempre se declaró socialista, no entró en las demás ideologías, pero no creo que el desencuentro que yo supongo, porque probarlo no tengo, o sea, oficialmente no hay ningún documento que haya encontrado donde se crucen Macho Abril y Leo Gómez. Que estuvieron en los mismos sitios, las mismas fechas, eso sí que sí, es... Sí, porque yo pensé cuando había la exposición el campo de Yelfa, y bueno... Claro, sí, sí, no, no, coincidieron... Y me ha sorprendido lo que has dicho, vamos, sí, sí, y coincidieron primero en Verne, es decir, los dos salen sí, de Verne sí, sí. Y van a Yelfa, o sea, hacen el mismo periplo en el fondo. Con muy pocos días de diferencia, además, o sea, Aup llega primero y dos semanas después llega Elios Gómez a Yelfa y los dos salen de Vernet, o sea que tuvieron que coincidir en los campos de concentración, segurísimo. Si su desencuentro fue por cuestiones ideológicas, yo conociendo a Max Aup, permítanme la expresión, diría que no, porque Max Aup era capaz de llevarse bien con gente que no... Que no era de su cuerda política, y de hecho era un hombre que era capaz de apreciar, no sé, que era como muy humanista en este sentido, ¿no? Que más allá de las inclinaciones políticas de cada quien, era capaz de tener relaciones y amistades fructíferas. Así que no creo que fuera una cuestión simplemente de tacharle porque era demasiado comunista o demasiado anarquista o porque fuera un hombre de acción y tuviera crímenes de sangre, pero a mí lo que me llama, por ejemplo, mucho la atención de esta relación que yo presupongo entre Elios y Max Aup y los trazos invisibles que yo tejo es que Aup, por ejemplo, que no era un hombre de acción, que sus armas eran las letras, el teatro, que nunca estuvo en un frente de batalla, que no tenía crímenes de sangre, no vuelve a pisar España hasta 1969, a pesar de que se hartó de pedir permiso para vivir en el entierro de su padre, en el entierro de su madre, y estaba en la lista de los indeseables y por tanto nunca jamás le dejaron volver a España hasta el año 69. Sí, perdona, ¿a qué te refieres a crímenes de sangre? Pues que Elios había matado gente, y Max Aup no. O sea, Elios tiene un currículum, claro, que es decir, tanto en la Guerra Civil como antes, que es lo que decía antes Pedro, ¿no? Tú coges los expedientes de allí del Centro de Memoria Histórica de Salamanca y dices, ¿pero qué hacía este señor en el 42 en España? O sea, ¿por qué Max Aup, inofensivo en comparación con Elios, no puede volver a...? Judío. Bueno, judío, también acusaron de comunista, leninista... No, pero que como judío, pues era algo... Al fin, en esos años primero era una mancha, pero te pasó a Max Aup, claro. ¿Peor que gitano? Peor que gitano, sí. Bueno, yo creo de esta forma hay una cosa que no tiene que ver con las ideologías, sino por la tipología de artista. Y de uno se puede figurar que ahí hay algo como agua y aceite entre ambos dos, ¿no? Bueno, yo por ejemplo puse el poema de Delfa porque claro, me parecía increíble que habían compartido dos campos de concentración y que la memoria que tenemos de ellos, que tenemos por ejemplo fotografías de él en el campo de Berné trabajando, pintando, claro, y tenemos los testimonios impresionantes de Max Aup, y igual que pongo los de Maximov, este gitano que tuvo los campos de concentración en Francia, que era un poco como, son los testimonios que tenemos de él. En la exposición que hace en el año, que hay que entender, en la exposición que tú lo recoges ahí en varias crónicas, que hace en la Galería Catalana, donde están todos estos dibujos kitsch, expone los horrores de la guerra. Claro, a mí me es decir, con la literatura que tenemos en torno a lo que supuso el franquismo como máquina totalitaria, sorprende que los cinco dibujos de horrores de la guerra que tenemos, es decir, el bombardeo de la escuela... Es verdad que en esos dibujos no se ven cruces gamadas entre los que tiran las bombas, pero claro, esos dibujos terribles de la huida a Francia estuvieron expuestos en una galería en Barcelona en los años 40. Sí, perdón, Pedro, ¿no? Sí. Eso me ha recordado una cosa que dijiste, que lo de espías doble. ¿Es ironía o agente doble? ¿Lo de qué? Espía doble, ¿no? Lo de agente doble, no. Carlos no, Pérez... Bueno, quizás sea una cosa... Carlos Pérez, siempre discutíamos con él, yo siempre con Carlos... Carlos tenía la obsesión de que la única explicación de todos los movimientos con Elios era que era agente doble. Pero claro, en fin... Lo metieron en la cárcel, quiere decir que algún beneficio tendría esa gente doble. Lo que pasa es que claro, lo que no quita, que yo siempre lo entendí, bueno, primero, durante toda la época de la guerra, yo creo que Martínez Barrio, es decir, que la masonería en la que pertenecía el padre de Elios ayudó mucho a Elios y en muchos pues cuando salía constantemente de la cárcel en Sevilla, lo detenían y salía de la cárcel, algo influía esa relación, pero después, cuando con Esther, me acuerdo que la primera conversación era cómo se vino Helio de Argelia a Sevilla. Si es que en esa época eso era casi imposible. Bueno, hubo otros casos, ¿eh? No solo fue el de Helio, pero quiero decir que en realidad tiene que ver también con las concepciones del mundo que tenían unos y otros, que eran muy distintas, creo. Y yo siempre pienso que Max Aub, que había un autor que me apasiona, siempre pienso que el Max Aub de los campos, ahí no tiene vida a ellos. Pero en el de Josep Torres Campalans, vamos, falta el Gómez. Es decir, en Josep Torres Campalans, en esas novelas que empezó a hacer Max Aub reinventándose como autor, y se inventa a este magnífico anti-Picasso, ¿no?, que es Josep Torres Campalans, que es un artista que Max Aub se inventa, y que es un artista que hace el mismo periplo de Picasso, pero siempre fracasa. Es decir, que donde Picasso triunfa, Josep Torres Campalán fracasa, pero que construye no solo una novela magnífica para entender lo que significaba verdaderamente las vanguardias en esa época, sino que pinta los cuadros de Torres Campalán, que los expone en México, que hace que Octavio Paz, Carlos Fuentes, escriban los textos del catálogo y lo presentan como si fuera un artista real. Es decir, esa maravilla que hace Max Aub, pues ahí sí que veo todo el rato, o en Los Crímenes Ejemplares, o en toda esa producción más tardía de, o en La Muerte de Franco, en El Cuento de la Muerte de Franco y en La Emisión Radiofónica, ahí sí que veo esta producción. Pero en los primeros hay un Max Aub al principio que está con el dolor de todo lo que supuso la guerra, del exilio, etcétera, que bueno, yo pienso que es una cuestión igual simplemente nos falta ese, como digo, nos falta el Tosquelles que contaba antes, que es el eslabón. Pues cuando aparece un personaje como Francés Tosquelles, de pronto es el eslabón que comunica a un montón de gente que pensábamos que estaban dispersas, ¿no? Este psiquiatra catalán. Pues de pronto nos falta esa figura. A lo mejor de pronto un día aparece esa figura y de pronto sabemos por qué Max Aub y tanta otra gente, porque claro, lo de Sender es una excepción en la relación con Helio, ¿no? Porque lo que es indudable es que Helio era un artista muy público. Porque en Cataluña, la Rambla era, como has dicho, era un seminario deportivo. Yo te diría que aquí en Sevilla ha pasado menos, pero en Barcelona fue bastante impresionante cuando hicimos la exposición, que fue antes de la pandemia, que estaba todavía lo del proceso, y era todo muy impresionante ver las imágenes de Helio en la cárcel con Cambani, todas las imágenes, todas las campañas publicitarias que Helios había hecho, amnistía para los presos políticos. Quiero decir que te asomabas por el balcón a la Rambla desde la Virreina y veías los mismos carteles colgados por toda la ciudad, ¿sabes? Era algo muy impresionante esa relación de que parecía que no había pasado el tiempo. Es decir, había campañas por amnistía, campañas por los presos. Y de pronto toda la exposición estaba llena de esos elementos, ¿no? Es decir, que Helios era un artista. Bueno, lo de que el director de la Rambla fuera el presidente del Barça y la importancia del Barça, del Barcelona, como en el independentismo catalán, era increíble, porque realmente cuando cierran el periódico está vinculado con la relación con el fútbol. Es decir, porque claro, la potencia que tenía este medio no era la potencia política, era la política que se infiltraba dentro de un medio deportivo, de un periódico de crónica deportiva. Entonces, claro, el periódico de crónica deportiva estaba lleno de campañas por amnistía de los presos políticos. Cuando inauguramos en Barcelona, eso era, cuando ibas al Nou Camp, era lo que veía todo el Consul todo el rato con libertad a los presos políticos. Entonces había algo como extraño, ¿no? Es decir, que como artista público, Elliot lo era. La única ilustración que habéis metido en el libro, que verá cuando lo vea Gabriel. El permiso, que es el San Jordi matando al dragón, ¿no? Que fue que el director del periódico le dijo expresamente: tú este año vas a hacer la portada del periódico de San Jordi, el día de San Jordi, pero no quiero ninguna referencia política. Y él le presentó un dibujo y le dijo: mira, aquí lo tienes, San Jorge matando al dragón. Y el tipo lo vio y no se dio cuenta que la cara del dragón era Alfonso XIII. Es decir, que le había puesto toda la cara a Alfonso XIII. Pero el problema era que toda Barcelona lo sabía antes de que saliera el periódico y se agotó la edición en las puertas de la rotativa. Y tuvieron que hacer una nueva edición bueno, ahí está la caricatura que se ve. Es decir, que era un artista súper público, pero muy poca gente, Cansino. Es decir, muy poca gente habla sobre Elio. Eso también da cuenta de que, aunque muchas veces, en fin, se habla de la relación del 27 o de la poesía, de los poetas, de los escritores con el activismo político, porque en este caso no hay que hablar de un artista gráfico, sino de un activista político, pues hay una serie de consideraciones que hay que repensar, ¿no? Porque, por ejemplo, Alberti. Es posible que. Es decir, me parece raro que no haya esas referencias, ¿no? Que no haya referencias sobre un artista que tenía tanta presencia pública y sobre todo que cuando iba afuera, el único artista español que tenía esa presencia pública en los medios comunistas y en los medios libertarios era Elliot. No había ningún otro. Es decir, Picasso y todo eso eran artistas, digamos, de la burguesía. Pero el único artista era Elliot. Entonces. Hay algo ahí de que no, en fin, de que no le prestaban atención y que creo que ahí está un poco en esa. ¿Y eso que tiene que ver con lo gráfico? ¿Con que fuera un artista gráfico? Pues, también tiene que ver, supongo, que fuera un artista gráfico, pero la excepcionalidad de que hubiera una firma de un artista español en los medios europeos. Comunista, pues eso es lo raro que no sea reseñado, ¿no? Hay otros artistas que sí que tienen, pues por ejemplo, Bartolozzi, creo que es el que Marxau utiliza en el campo francés, ¿no? O el que utiliza todas sus ilustraciones, que es un artista gráfico que está cercano al grupo de Elio. Es decir, que no. Bartolí. Y Bartolí después, de hecho, muchas de las cosas que tenemos de Elio es gracias a Bartolí. Y Bartolí estaba muy cerca de Elio. Entonces es raro que hay correspondencia incluso. Claro, que Marxau utiliza a Bartolí y no a Elio, pero Bartolí sí que tiene mucha referencia a Elio. Y después Gabriel, Bartolí fue uno de los primeros que le hizo notar la valía de su padre, ¿no? Es decir, que. En todo el rato, para mí todo el rato tiene que ver con una consideración subalterna que tiene que ver con la. Que todavía creo que no está explorado todo el rato lo suficiente con la cosa gitana. Es decir, que es que no nos damos cuenta de lo poco serio que era ser gitano en la España de la época. O sea, hay una especie de desprecio todo el rato que Elio muchas veces lo podemos acusar de oportunista porque se lo pone como medalla cuando le interesa, ¿no? Pero creo que eso opera todo el rato como un factor de bueno, no sé, será algo raro que pasa también con la mirada, pero cuando hoy día ves la potencia del arte gráfico de Elio, hay cosas que sorprenden, ¿no? Y sobre la segunda pregunta que me ha hecho, sobre si estaba desengañado, yo creo que antes de llegar a la URSS no estaba desengañado. Si era consciente de hasta qué punto llegaban los tentáculos del poder burocrático, del comité y demás, yo creo que más o menos lo intuía. Igual no estaba muy, muy metido, Lo que sí que tiene claro él, es un poco también lo que apuntabas tú, es que el comunismo es el camino. De hecho, cuando él se hace públicamente comunista y lo publica justamente en el periódico del Vox, en La Batalla, y él acaba el texto que diciendo, bueno, es que hoy en día o eres comunista, cualquiera que no se una a las filas del comunismo va a estar automáticamente en las filas del fascismo. O sea, la única fuerza que él considera que puede combatir el fascismo es el comunismo, y creo que en ese sentido se hace comunista de manera convencida. Pero, y tal vez este sea el único punto en común con Max Hauck, Helios es muy artista, y Helios, igual que Max Hauck, considera que a un artista no se le pueden cortar las alas, no se le puede decir sobre qué debe crear y sobre qué no debe crear, que es algo que el comunismo sí que hace, ¿no? Y dice, bueno, por el bien político, por el bien común, por el bien de la causa... El estalinismo no es lo mismo. Exacto. Casi a la vanguardia que Pedro ha citado. Pero bueno, digamos que la segunda época de Lenin ya fue así, ¿eh? Bueno, la segunda época de Lenin fue tan corta que no se puede... Bueno, quiero decir que... No se puede ni catalogar. Que al pobre Stalin... La etapa, no, de si él murió, el pobre murió en el... Bueno, pobre. Él murió en el 24, no creo, en el 23, en el 22 o 23 le pegaron el tiro, que fue el que le causó la muerte, ¿no? Que fue una Pero ya estaba... Más para allá que para acá, ¿no? Pero lo que me refiero es que... Del año 22. Que como chivo expiatorio Stalin, pues me parece que sí, que es malo, malísimo. No, malísimo. Bueno, no tanto como la dictadura española que permitía huequecitos, ¿no? Pero la estructura del NE... Cuando se escapa de la represión. Pero lo que quiero decir es que la estructura del NE política que estaba Lenin... Las consecuencias de represión de la vanguardia son evidentes también. No podemos decir echarle toda la culpa al estalinismo, pero vamos, que no, que eso no tiene nada que ver. Que... No, eso está muy en la tradición, además de la ideología comunista, sobre todo en Sevilla, ¿no? Puesto que el PC se forma, cuando se forma Sevilla, era muy estalinista, ¿no? Y bueno, no se puede obviar el retroceso político, ideológico, económico de la Unión Soviética, las constituciones forzosas que fueron millones, pero, la hambruna... Perdona, solo hay un capítulo... Es decir, no se puede resolver una tragedia como la que vivió no solamente la Unión Soviética, sino el movimiento obrero. Claro, no se puede resolver con un malísimo de la muerte, porque eso es simplificar las cosas hasta un extremo... Claro, pero que te digo que hay un capítulo del libro de Helios de 2 años antes de los soviets que se llama, me parece que se llama, digo por lo que por tu pregunta, que se llama algo así como mi primer choque con la burocracia estalinista, ¿no? Es decir, que Helios cuenta el primer papeleo que de pronto ve que hay un dominio y cuenta cómo hay muchos poetas y tal que dominan el aparato burocrático y él no tiene esas herramientas y lo sufre, ¿no? Es decir, que realmente lo que sí que abundo en ello y abundo en ponernos en la mentalidad de los 30, es decir, que yo cuando digo que es decir, en ese momento... Que es la mentalidad, es que en los años 30, por ejemplo... Ya digo, yo digo lo de Benjamín, con los comunistas hasta la muerte ni un paso más, que es decir, que yo lo firmo todos los días eso. Bueno, yo lo firmo nada que no sea razonable, racional. Pero mira, en los años 30 ya un gran autor soviético, creo que daba alguno, el de Cuentos de Odessa y Caballería Roja, que se ya estaba fuera de la circulación. Claro. Es decir, y tuviese un revolucionario que después sería asesinado por orden de Stalin, llegó a decir que el primer síntoma de degeneración que se dio en la Unión Soviética es cuando desde el poder, que era con el estalinismo no consolidado, pero sí en vía de consolidación, era la crítica que se hace del poder a Caballería Roja. Y al judaísmo, de este autor. Así que hay una línea clarísima, que no es inmediata, ¿no? Sino que incluso comienza estando Lenin vivo, cuando Lenin estaba más para allá que para acá, vivo, ¿no? Porque su segunda etapa, o su tercera etapa, y la mayoría de su tercera etapa, en todo caso, ¿no? Porque está en el comunismo de guerra y la ley. Falleció, ¿no? Pues... No, no, si yo, era, que... yo no es que ya sea de fecha Stalin, yo era porque... No, es que parece que no, es para allá. Lo que quiero decir es que en realidad... Es que hay muchos viajeros. Sí. Que en realidad hay una cosa que está, la estructura del Partido Comunista en general como partido, que... pretende que el arte simplemente es un instrumento al servicio de la política del partido. Y eso es lo que muchísimos artistas se negaban a hacer. Lo curioso de ello... No entiendo de verdad, a no ser que... Déjame que acabe un poco. Lo curioso de ello es que ello, sin embargo, siempre, por Arr y por otros socialistas y tal, creía, incluso por su maestro, que era Massaret, creía que el artista tenía que ser programático. Y Helios abandona y su voluntad como artista gráfico y tal tiene que ver con la idea del productivismo, con lo que los rusos llaman también el productivismo en arte, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la mecanización de la producción artística que va más allá de los impulsos individuales. Entonces, lo curioso es que eso pegaría mucho con el comunismo y sin embargo hay una tensión ahí, bueno, que es legítima, ¿no? Entonces, esa estructura está en los partidos comunistas desde antes del 17, es decir, en realidad la explosión de creatividad que se produce en San Petersburgo y en Moscú con el triunfo de la revolución asustaba a Lenin y asustaba a todo el mundo, es decir, Mayakovsky acabó pegándose un tiro, pero vaya, que ahí todo el mundo dijo, esto que es, a veces se creen esta gente que han hecho la revolución ellos, y las raíces casi todas eran también muy libertarias, ¿no? Porque casi todo el grupo venía de movimientos anarquistas que después derivaron todos en comunistas, ¿no? Pero que nos estamos acabando ya. Sí, todavía no vamos a ir acabando, sí, sí. Pero que la gente se está yendo. Pues nada, que compren el libro y lo lean y descubran a ellos. ¿Pero queda algo? Sí, queda. Hay sorpresas escondidas. Queda mucho, no hemos hablado del libro. Bueno, tú has hablado muchísimo sobre ello, joven. Hemos hablado alrededor. Ha estado muy bien porque tus grandes profesores han animado mucho la conferencia. No, mi verborrea. Yo no sé para qué me invita a esta cosa. No sé poner punto final. Es una broma. Se te da el humor, ¿no? Así que no sé poner punto final. Es una cosa que no. No, punto y coma. Punto y coma. Como no se punto y beba. Perdona, Pedro. Punto y bebé. A la entrada del libro. A la entrada del libro. Bueno, si quedan preguntas, vamos a hacer esta la respuesta. Exactamente.